soñar es de quien quiere ser esclavo del destino, juguete de adivinos. Soñar es también pretender tener todo de una y vivir en la luna. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Soñar es servir, es verte en el cáliz del ser, en alquimia el vino y la miel. Calzar el peto del saber y guerrear con la luna y guerrear con la aurora boreal. Pero soñar sabe muy bien qué significa ver, pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver, pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver, pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver, pero soñar uno sabe muy bien. ¿Qué significa ver? Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver. Pero soñar uno sabe muy bien qué significa ver.